Entonces, y ahora seguimos con el Yale, otro cantante internacional. Dale. Perreo, César y Paquirri, otro de los pegados de Cartagena. Niños, pónganle sabor, estamos en Barcelona. Préstame el sol, la lámpara es.